día de febrero y al siguiente candelero. Comienza el mes mocho, por aquello de sus veintitantos días, con una de las celebraciones más enigmáticas del año, la Candelaria, o la Fiesta de las Luces, con la que se cierra el dilatadísimo ciclo de Navidad. La importancia desde la antigüedad del elemento fuego, luz, se materializó simbólicamente en las antorchas o candelas que portaba en su mano la diosa Madre Tierra, Ceres, y por sincretismo la Virgen María, símbolos que el pueblo llano utilizó en sus rituales ancestrales y que después la Iglesia dio contenidos teológicos para mayor control de sus fieles. Segovia, Zamora, Sevilla, Granada, Córdoba, Jaén, Cáceres, Badajoz y por supuesto Tenerife son algunos de los enclaves españoles donde aún perdura el ritual y en donde la luz de las hogueras y de las candelas ilumina los actos, las danzas y los cánticos, como ya lo hicieron nuestros antepasados en un afán de supervivencia y perpetuación. En el programa de hoy mezclaremos lo profano y lo religioso, las costumbres y las músicas, tal y como nos lo legaron, intentando desentrañar una fiesta de la luz con muchas sombras. Y así, con vuestra complicidad y amistad, comenzamos este espacio de Radio Laredo que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera. ¿Qué más? No sabes mi segundo apellido. No, pero dímelo, que estoy quedando mal. Por Dios. Tono Reguera. Has quedado ya muy mal. Del Río. Sí, del Río. Hola, ¿no es del Río? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el elemento este? Pues... 7 años aquí. Bueno, ¿y tú lo sabes, Noé? ¿Hernández? ¿Hernández? Estamos buenos, sí. Fernández. Sí, García. Tono Reguera, Fernández. Menéndez. Menéndez, sí, ¿verdad? Como ay, yo sabía que era algo así, era algo así. Bueno, pues ya siete lo siento. 7 años, cara a cara. Señor Menéndez, ya lo siento. Bueno. Bien, pues nada, que hoy tenemos un espacio dedicado a las candelas, ya iremos desentrañando todo lo que ello significa. Y como decían, en las antiguas gilas, Tono, Menéndez, acá estamos todos. ¿Y qué adivinanzas nos has traído, señor Menéndez? A ver si ahora... Reguera. Bueno, adivinanzas no, con una me vale bueno, y me sobra. A ver. Está relacionado con el tema de hoy, pero la verdad es que es difícil. A ver. Vamos a ver. Difícil para mí, para los oyentes, para Noé... Bueno, para ti es imposible. Bueno, a ver. Para los oyentes ya sabes que las será... Otras cosas se me dan mejor, pero las adivinanzas se me dan bastante mal, lo reconozco. Al grano. Tamaño como una almendra y toda la casa llena. ¿Ya está? Ya está. Es demasiado escueto. Pues bueno, una almendra, ¿qué sí, va a ser? Sí, dos almendras. Tamaño como una almendra y toda la casa llena. Si alguno quiere participar... Ya lo sé. En nuestro programa y nos quiere llamar, luego me lo dices a micrófono, sí, claro, cerrado, claro. Rodri. No, bueno, pues que nos llame al 942-61-2700 o que nos ponga un correo hoy martes 2 de febrero, Día de las Candelas del 2010, a lagila@hotmail.com. Bueno, y se lo agradeceremos mucho que nos... Refranes, que nos Tono. Llame. ¿Cómo pues vas de refranes candeleros? Pues hay muchos. He cogido unos cuantos porque refranes alusivos a las candelas hay muchísimos. Meteorológicos, sobre todo. Mira, como estamos en la gila, sí. Mira cómo lo he hilado. Hilar de veras desde Navidad a candelas. La bona filandera... Per San Bartomeu comienza la tela y la reina per la candela. ¿Pero eso traducido, qué es esto, no? Eso es la versión valenciana del castellano que sigue. A ver. La buena hilandera por San Bartolomé comienza la tela, más la mala por la candelaria. El día de las candelas entra el sol por las callejuelas. Eso es un refrán de aquí de Cantabria. También de Cantabria es candelaria llovía, final de Envernía. Luego hablaremos de esto porque hay muchos refranes alusivos al final del invierno. Por las candelas de Medirás tus pajuelas, también es de aquí de Cantabria. Cuando la Candelaria plora, el invierno está fora. Este es un refrán muy, muy conocido. De todas formas, se amplía. Cuando la Candelaria plora, o sea que llueve, el invierno va fora. Cuando ríe, el invierno sigue. Y luego hay otro más realista, más con los pies en el suelo, que dice: cuando la Candelaria plora, el invierno va fora. Ni que plore ni que cante, invierno por detrás e invierno por delante. Estas son como las verdades de Perogrullo, que a la mano cerrada le llaman puño. Pues algo así viene a ser ese refrán. Si hiela el día de las candelas, 20 quedan. Si hiela por San Blas, 20 más. Recordemos que mañana es San Blas. Por San Antón, la pita pon. Y por la candela, la mala y la buena. Este es un refrán. La pita es la gallina en Asturias. Por Santa María Candelera, sale el oso de su osera. Si quieres sacar colmenas, sácalas por las candelas. Y también, alusivo también a las candelas y a las abejas, por las candelas se catan las malas y las buenas. También hay muchos refranes que dicen que por la Candelaria las gallinas ponen la buena y la mala, etc. Uh-huh. San Miguel, mira este para ti, te lo regalo para ti, Rodri. San Miguel trae la vela y la Candelaria se la lleva. ¿Y tenías tú por ahí un refrán, me decías? Pues sí. Es porque... que hay muchísimos, hay para estar todo el programa haciendo refranes de la candela. Muchos nos cuentan eso, que tiene que llover por la Candelaria, por las candelas. Hoy tiene que llover para que el invierno se Hoy marche. No plora, hoy y aquí resulta, hace un día que de ha miedo. Ha hecho un día inmejorable. O sea que nos queda invierno para adelante. Porque hay uno que dice, bueno, no, es un dicho que dice: más vale ver el lobo entre las ovejas que el sol el día de las candelas. Esto me preocupa, esta frase refranada. Creo que por Laredo pocos lobos vas a ver. Bueno, pero dice que más vale ver el lobo que... Y mira qué día ha hecho. Bueno, en fin. Hay otro referente al hilado. Se le dedico a nuestras amigas de la asociación La Hila, del Alto Por Nasa. Cierto, yo estos del hilado se lo he mandado a su bitácora. Bueno, pues así que quien sepa refranes de hilar... que se lo mande a lahila.wordpress.com, La Hila con H. Pues este dice: quien para candelas no hiló, atrás la tela dejó. Es decir, que ya tienes que tener todo ya hecho para pasar el invierno, la ropa, y no puedes estar ahora hilando. Ya me lo pasas y se lo paso yo a ellas. Muy bien, que tú eres muy eficiente. Bueno, no te voy a pisar más refranes. ¿Y alguna frase que tengas por ahí? ¿Has hecho tu trabajo, bueno, Rodri? Sí. Sí, me ha costado ¿eh? Porque aunque refranes hay muchos dichos y frases, pues he encontrado menos. He encontrado una que, bueno, se suele utilizar, que es la, no tanto como candelas, como con el símbolo luz, ¿eh? De iluminar, pues es ser la luz de otro. Es una frase que ahora pues la utilizan más bien los poetas y tal, porque queda un poco cursi, pero... Un poco, siendo generosos un poco. Se suele acompañar de breves predicados que orientan acerca del destinatario de la frase. Pues, por ejemplo, y voy a mirar para el techo, ¿eh? Sí, no me mires a no mí. No os miro a vosotros. Luz de mi corazón, luz de mis ojos, de mi alma, de mi vida, refiriéndonos pues a nuestras enamoradas, amantes, hijos, bueno, etcétera. Esta frase va dicha con una gran voluntad de elogio a la persona que, a modo de ejemplo, puede servir de modelo a los demás. En este sentido, la emplea ya Miguel de Cervantes al referirse a Don Quijote de la Mancha como luz y espejo de la caballería manchega. Que para todos los que habéis leído el Quijote... ¿Y por qué me miras ahora? Bueno, ahora me he mirado antes. Esta sería la frase, bueno, pues más o menos... culta, por decirlo de alguna manera. Pero yo recuerdo que de pequeño, pues de vez en cuando, a la chavalería nos decía alguna señora, cuando hacíamos alguna trastada: niños, como te portes mal, o como os portéis mal, os voy a arrimar la candela, os voy a dar candela, ¿no? Sí, sí, en el sí. sentido de que nos iba a canear, sí, no, que si nos iba a dar... No me lo expliques, que ya me han dado mucha candela a mí, bueno, pues de eso, crío. Dar candela o arrimar la candela es... Pues, que salías caliente. Sí, y ahora pues como que se ha modernizado y dar cera. O sea, dar cera ahora con me la parece cera de las que velas nada, de la candela. Pero dar cera también en el argot juvenil es darte algún golpe, ¿no? Bien, pues eso es lo que he traído. Pero también he traído otra cosa, Tono, que lo hemos estado dando cuenta aquí. Mira, lo mejor que has podido traer. Unos bombones que nos ha regalado Raquel, la presidenta de la Junta Vecinal de Revilla, porque cuando estuve con ella esta semana, pues resulta que todavía tenían allí puesto en la en el salón de actos de la Junta Vecinal tenían puesto el Belén. Se habrán dado prisa en quitarlo. Tienes hasta las candelas para quitarlo, porque la Navidad dura desde la Inmaculada Concepción, el día 8 de diciembre, hasta justo hoy. Justo hoy las candelas. Hoy ya no tiene que estar el Belén puesto. Aunque en Jerez empiezan ya con la fiestuca antes, pero bueno. Sí, sí. Bien. Vamos a incorporar una sección. Vamos a recordar, porque ya la tuvimos en su momento hace... Porque nos la habéis pedido. ¿En qué temporada estuvo esta sección? No lo sé, pero... ¿En la tercera? Nuestros oyentes, que sabemos que sois muchos y que estáis ahí, os lo agradecemos porque nos decís, pues yo sigo cenando o yo sigo el domingo o tal. Bueno, pues bien, algunos nos habéis pedido que recuperemos aquella sección del Rinconucu del Yar, en donde poníamos canciones que vosotros pues nos decís. Oye, ¿me apetece volver a oír aquello que pusisteis? O, sí, o que o, no entraban en los contenidos de ningún programa. Bueno, pues este Rinconuco del Yar consiste en eso. Ajá. Y para ponerlo en marcha, nos han mandado los amigos de Garma su último disco, titulado Cambalúa, y nos lo han enviado a través de su discográfica de Several Records. Y hablaremos con Garma en un programa siguiente, no sé si el siguiente o al otro, uh-huh. No lo dejaremos mucho más. Y vamos a escuchar cómo suena este Si subes a Puente Nansa. Ya que hemos estado por allí hace 15 días, pues vamos a recordar. Por cierto, que les cayó un argallo el otro día, todavía están por ahí sin poder pasar. Pareciste sirena del mar. Sí. para participar en este rinconucu del Yar, pues también podéis hacerlo todos aquellos que nos estáis escuchando a través de internet, online, que sabemos que sois muchos y que a veces pues que nos confirmáis a través de del Facebook o de qué es lo que tienes, sí, Tono, que no sé. Estamos ahora en estás modernizado tanto que ya no sé lo que tienes. Bueno, que nos oís, vamos. Haciendo una página de la Gila en Facebook. Hay un grupo ya de la Gila, hay otra, un perfil, pero a ver si terminamos de hacer la página. Nos podéis visitar en nuestra bitácora, en lagilawordpress.com, poniendo la Gila en Google, o Revizcaban es la única entrada de todo internet. O sea, no bueno, tiene... Y nos decís qué tema queréis que pongamos en este rinconuco del día, qué y... tema queréis, os apetece escuchar. Como hizo Violeta Russell, que nos mandó un correo diciéndonos qué Tono. Pues Violeta, en concreto, no Violeta, si ella como, sí, bueno, Violeta, pero como presidenta o como integrante, no sé qué cargo tiene, en la organización Llamacía, de Val de San Vicente, pues han organizado un curso de percusiones de cocina con nuestra amiga de instrumentos de cocina. Muela. Eso es, sartén, almirez, conchas. Es que percusión de cocina parece lo de... Sí, bueno, todo lo que hay en la cocina, hasta la mesa de la cocina entra en esa, percusión, el carajillo. Para más información, escribir un correo a llamacia@yahoo.es. Es para el fin de semana del 13 y 14, hay alojamiento, hay pensión completa, en fin, que Violeta Russell os puede dar más información de la que os podemos dar. Te decía antes, mientras hablábamos de nuestro Facebook y nuestra bitácora, que también estamos en el MySpace, que también nos pueden visitar allí. Es que no va a dar tiempo a tanta visita. Bien, nos vamos ya directamente al tema que nos ha traído hoy aquí, a las candelas, y sobre una música interpretada por el grupo folclórico, la Universidad de La Laguna, y su disco El Folclore de Tenerife, una danza de las cintas que interpretan ese día, el día de la Candelaria, en Iguste de Candelaria, y suena así. Hoy hace exactamente 40 días que celebramos la Navidad. Este es el plazo que daba la Torá a toda parida para purificarse en el templo. La fiesta cristiana de las candelas celebra pues este ritual judío. Al igual que el 1 de enero se celebró la circuncisión de Jesús, día este, por cierto, que la Compañía de Jesús tomó como su fiesta principal. Resulta pues chocante cómo la Iglesia, tan antisemita ella en siglos anteriores, mantuvo y aún mantiene estas prácticas judaizantes, aunque revestidas con un velo que intenta disimular su origen. Hemos elegido para el programa de hoy este tema por dos razones de peso. La primera es obvia, porque hoy son las candelas. Y la segunda, porque alrededor de esta importante fiesta se desarrollaban multitud de tradiciones, aunque han ido desapareciendo de prácticamente toda España. Solamente dos focos la conservan con vitalidad, Extremadura y Canarias. Sobre todo estas últimas, además, porque tienen a la Candelaria como su patrona. Antes de continuar, queremos mandar un mensaje de esperanza y de ánimo a toda la gente del archipiélago canario que está sufriendo estos días esas tremendas inundaciones, esas lluvias torrenciales, y bueno, pues que en un día como hoy tan especial para ellos, pues que seguramente que muchas poblaciones no lo hayan podido celebrar, porque realmente si habéis visto las noticias y la televisión, etcétera, pues habéis visto que es tremendo lo que está lloviendo, sobre todo en Tenerife. Bien, pues para ellos va dedicado este programa, que para eso es su día y su fiesta. La fiesta de la purificación de Nuestra Señora, conocida popularmente como las Candelas, que proviene del latín Festa Candelarum, conmemora la presentación, como nos ha comentado Tono, en el templo de María y su hijo Jesús. Hoy, por ejemplo, si miráis el calendario, viene así. Hoy es la presentación del Señor o la fiesta de la purificación. No viene como la Virgen de la Candelaria. Según la ley judaica, todos los primogénitos debían ser consagrados al culto por mandato divino. Habló Dios a Moisés y dijo: conságreme los primogénitos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, puesto que son míos. Después que las labores de culto fueran encomendadas a la tribu de Leví, se legisló la exención de tal tributo, porque claro, si no tenían que ir todos, a cambio del pago de 5 siclos que pasarían al tesoro del templo. De otro lado, las madres, aunque los padres satisfaciesen esta cuota, habían de ir a purificarse 40 días después del parto. Eso si el nacimiento era un varón, porque si era hembra, pues era el doble. Justo el doble. Justo el doble. 6 días más luego 66, me parece que eran exactamente, ¿no? Sí, sí, era el doble. Justo el doble. Según su estado, podían designar a otra persona para que hiciese la ofrenda en su nombre. María, no obstante, prefirió acudir ella misma, aunque no tenía por qué, según veremos luego. Bueno, no tenía por qué a partir del concilio de Nicea y todo lo que hicieron de María como madre, claro, pura, pero ella era judía, bueno, por claro, lo tanto sí tenía por qué. Bueno, pues en este caso, encargando a José que comprara un par de tórtolas o de palomas a alguno de los mercaderes que tenían sus puestos en las proximidades del recinto sagrado. Entre los primeros cristianos fue una fiesta de gran solemnidad, la de las Candelas, fiesta que muy importante, que aparece ya en el siglo IV en Jerusalén, con un carácter oficial marcadamente crístico, o sea, dedicado a Jesucristo, aunque para el pueblo la importancia residía en María, como vamos a ver, la misma que tendrá al ser introducida esta fiesta en Occidente a mediados del siglo VII, o sea que nos viene de Oriente, y en este caso el papel de Jesús queda relegado a un segundo término, porque lo importante de hoy es la Virgen de la Candelaria y esa purificación que tenía que hacer. La primera referencia documental sobre la bendición de los cirios no aparece hasta el siglo X y hay que esperar a principios del siglo XII para que la costumbre se implante de forma oficial generalizada. Las Candelas, como vamos a ver después, es una fiesta pues que la Iglesia la ha fusionado. Claro, han aprovechado una costumbre judía para cristianizarla y añadieron, no sé si lo has comentado, las velas para darle otro sentido e ir alejándola del sentido primitivo judío de la purificación. De todas formas, en cuanto a lo de las purificaciones, estoy mirando en la Torá, es la leche, hay que purificarse por todo. Aparte de la mujer parida, que iba a la misa de parida a los 40 días, había pues que si tocabas el cadáver de un animal estabas impuro, las mujeres cuando estaban con la menstruación estaban impuros, que por cierto, estaba 7 días impura. La forma de ir más o menos purificándose, pues al séptimo día tenía que bañarse en agua corriente y lavar su ropa, y al ponerse el sol ya era ceremonialmente limpia otra vez. Pero al octavo día se debía presentar en el santuario, o más tarde en el templo, con 2 tórtolas y 2 palomas, igual que para la purificación de parida, como una ofrenda por el pecado, fíjate, por el pecado, y otras para el holocausto. El contacto físico con alguien en estado de impureza ceremonial o con cualquier cosa que él hubiese tocado contaminaba a otra persona. Esta, sin embargo, recuperaba su limpieza al final de ese día. Era una forma de asegurarse en los templos de que todos los meses iban a tener allí el condumio. Y de ahí nos vienen todas esas historias y leyendas. Costumbres de que las mujeres no pueden amasar el pan en la menstruación o arrimarse a un horno cuando está cociendo la cerámica. O el vino, etc. Sí, sí, bueno, todo viene de todo de viene entonces. Desde entonces, desde Herodes. No, mira lo que nos han dejado. Bueno, alguien que canta muy bien, alguien que sabe mucho más que nosotros de todo esto, alguien que para nosotros es el maestro, Joaquín Díaz, nos va a cantar unas candelas y está extraído de su disco Devotos Llegad. Él nos lo cuenta perfectísimamente. Escucharle. Hoy hace 40 días que nació el divino verbo en Belén, en un portal, entre la paja y el heno, entre la paja y el heno. Hoy sale su madre a misa sin necesidad de hacerlo, enseñando a las mujeres a cumplir este precepto, a cumplir este precepto. Hoy sale a purificarse la rosa de Jericó, hoy sale a purificarse siendo más pura que el sol, siendo más pura que el sol. Basquiña de castidades como doncella llevó, llena de amor y oraciones, que es muy linda guarnición, que es muy linda guarnición. Para salir de su casa dos tortolitas llevó, que se usaba en aquel tiempo para ofrecer al Señor, para ofrecer al Señor. Siguiendo con la tradición cristiana, nos cuenta ya en 1264 el dominico genovés Fray Santiago de la Vorágine, que tiene un libro interesantísimo, La Leyenda Dorada, de la que se extraen cosas muy divertidas y muy curiosas. Pues nos cuenta la leyenda dorada, que veo que no vas a insistir en ello, para quien no lo conozca, es la geografía, es la vida de los santos. Eso es. Y entonces nos cuenta toda la vida a su estilo, porque es muy curioso. Sí, bueno, es para creérselo. El amigo Santiago. Pues nos cuenta que la solemnidad de la purificación de la Virgen María, que como hemos dicho se celebra 40 días después de la Navidad, se denomina de tres maneras. Desde tiempos además muy antiguos, nos cuenta él, y fíjate que nos está hablando en 1264. Se denomina fiesta de la purificación, fiesta del hipopante o encuentro y fiesta de las candelas. Fiesta de la purificación porque a los 40 días, pues bueno, del nacimiento de Jesús, la Virgen acude al templo a purificarse según lo que prescribía la ley judía, a cuyo cumplimiento ella no estaba obligada, como hemos comentado. Porque según nos cuenta Santiago de la Vorágine, la bienaventurada Virgen María no estaba sometida a la ley de la purificación, puesto que no concibió por obra de varón, sino de modo milagroso y sobrenatural. Moisés dice expresamente en el Éxodo, por procedimiento seminal. Esta observación, o sea, que había que reproducirse, o sea, por procedimiento sí, seminal. Es que me espera. Esta que, observación que la puede nación in vitro, entonces. Esta observación puede parecer ociosa, sobre todo en su tiempo, porque ahora bueno, habida cuenta de que así conciben ordinariamente todas las mujeres. Sin embargo, fue muy conveniente, por lo que luego pasó, porque si no llega a decir esto Moisés, porque bueno, pues la Virgen, como era, ya se lo había, como era judía, Dios, pero además lo, era humilde y era muy respetuosa con la ley que había entonces, pues está. Fiesta del hipopante, ¿por qué? Pues por lo visto, según cuenta Santiago, sigo leyendo de él, proviene de hipa, que significa ir, y de anti, que quiere decir contra y hacia. Hipopante, pues, es lo mismo que presentación o encuentro. Si lo entendéis, me lo explicáis. Yo lo he leído varias veces y no lo entiendo. La presentación de encuentro, sí. Hipa, que significa ir, y de anti, que quiere decir contra y hacia. En la presentación de Jesús, del niño, al sacerdote, a Simeón, bueno, que no has nombrado a Simeón por ningún sitio. Ya, Simeón. Y luego hay una, ¿cómo se llama esta? Una profetisa, que se llamaba Ana también, que interviene ahí en el tema. Ana era la abuela de Jesús, por no, cierto. No, pero no es esta. Esta era una otra que aparece. ¿No fue allí la abuela también a la presentación? No. Por cierto, no, aquí hay una serie de lagunas, porque, a ver, resulta que estaban en el portal de Belén. Vamos a aclarar este concepto porque a mí me tiene preocupado. Estaban en el portal de Belén y llega Herodes, que le dijeron los reyes magos que había nacido el rey de reyes y tal, y manda a la matanza. Entonces Jesús y María se van zumbando para Egipto. Sí. Y resulta que a los 40 días presentan al niño en el templo. Sí. A ver, espera, ¿que volvieron de Egipto? Bueno, pero lo quieren explicar como que fueron a... Luego volvieron. No, fue antes de irse a Egipto. Antes. Pero no cuadra, es que hay ahí... Es para creérselo. Bueno, Pues bien, ahora te iba a hablar de Simeón y Ana, que se encontraron con el niño en los atrios del santuario. Y bueno, pues de ahí viene esto del encuentro o presentación. Y también Fiesta de las Candelas, porque es el tercer nombre que se le da, debido a que durante la celebración de la misa los fieles sostienen en sus manos candelas encendidas. Pero esto ya fue algo posterior. Sí, para la forma de cristianizar el rito judío. Exactamente. Los judíos y ritos todavía anteriores de los que hablaremos al final, retomaremos. Y esto de las purificas y tal, hablaremos de las purificas de Monroy, que todavía se sigue haciendo este ritual de las... Sí, en muchos pueblos de España se encienden hogueras hoy. También, ahora lo hablaremos. Lo que sí quería comentarte es que nos cuenta Santiago de la Vorágine que viene de muy antiguo, porque dice, deseas suplantar una costumbre pagana. Antiguamente los romanos, por estas mismas fechas, cada 5 años, honraban a Februa, madre de Marte, a quien consideraban dios de la guerra, e iluminaban las calles de la ciudad durante la noche con profusión de antorchas y teas. A través de estas iluminaciones, en honor a Februa, pedían a Marte que, por los méritos de las honras tributadas a su madre, les concediese la victoria sobre los enemigos del imperio. A cada uno de esos periodos quinquenales dábase el nombre de lustros. Igualmente, en el mes de febrero, las gentes de Roma ofrecían sacrificios a Frevio, o sea, a Plutón, y a otros dioses infernales, y para tenerlos propicios y moverlos a que trataran bien a las almas de sus antepasados. Además de ofrendarles víctimas, paseábanse las noches enteras sosteniendo en sus manos antorchas encendidas y cantándoles alabanzas. Se denominaba la fiesta de las luces. O sea que esto de tiene todas formas, el concepto infernal de los griegos no es el concepto que hay ahora de castigo, sino que era el submundo, el mundo de los muertos. Bueno, no quiere decir que era un sitio malo que estaban castigándote. Sí. Es ese concepto cristiano del infierno. Al cristianizarse, todo lo que eran, pues eso, la iglesia, todos los trasgos, siempre toda con la alegrías. Mitología, pues todo eso eran diablos y demonios. Sí, sí. Pero también saben mucho de candelas, ¿quién? Ese grupo que va a interpretarnos pues ahora. Pues vamos a oír al grupo Salmantinidades, dirigidos entonces por Ángel Carril, y que hicieron un cuadro en la Escuela de Folclore de Salamanca, en el Centro de Folclore de Salamanca, llamado así, Salmantinidades, y cantaban del disco, grabaron un disco que se llamaba De Pascuas a Ramos, y cantaban este Día de las Candelas de Erguijuela del Campo y de Cilleros de la Bastilla. Para Una versión parecida a esta, pues la tienen en Moreruela de los Infanzones, en Zamora, que es uno de los enclaves donde se celebra la fiesta de las Candelas. El día de las Candelas, el día 2 de febrero, el día que salió a misa María, Madre del Verbo, a ofrecer vino María con su divino Jesús, y por ofrenda le lleva dos tórtolas y una luz. Bueno, claro, continúa. De las tórtolas hay más sitios donde se celebra, ¿verdad? Pues mira, aquí en Cantabria en concreto hoy es fiesta en Casar, allí en Cabezón de la Sal, en Llevas, en Cabezón de Liébana, en Saro y en San Pedro, en Pesaguera. Y fuera de Cantabria, bueno, hay multitud de pueblos. Pero mira, te he traído un par de ellos que además está, parece que está relacionado el nombre. Por ejemplo, Candelario, en uh-huh. Salamanca. Los vecinos de Candelario, pues celebran. Comienzan las fiestas de invierno con la Candelaria, que fuera además la virgen de las clases pudientes de la villa. Centenares de kilos de los productos típicos del cerdo se reparten entre los muchos visitantes que suelen poblar la plaza del Humilladero. La Candelaria es una fiesta pues cargada de tradiciones. Los mayordomos se encargan de pagar todo, pero en ocasiones de manera simbólica, desde los portadores de la imagen en procesión a las encargadas de vender los boletos para el sorteo del rosco. Pero este Candelario de Salamanca no viene del nombre de Candelas, sino que el nombre acaso pueda proceder de Candela, flor del castaño o del alcornoque, más el sufijo latino colectivo Arius. Uh-huh. Y otro nombre también muy parecido es el de Candeleda, en Ávila, que también celebran hoy las Candelas con sus tradicionales iluminarias. Y mañana también celebran San Blas, en el que se celebra el Día del Chorizo, donde todo el pueblo se reúne alrededor de la ermita a comerse el tradicional chorizo de la matanza. Candeleda, también el topónimo, lo más probable es que proceda de candela más abundancia, etum, en alusión no al cirio o a la vela, sino a la flor también del castaño o el alcornoque, sí, como en Candelario. Hay unas coplas en Candeleda que dice: para nueces el hornillo, para castañas arenas de San Pedro, y para chicas bonitas buscadlas en Candeleda. Oh Candeleda, hermosa villa, siempre alegre y popular, te contestas con ser pueblo, no aspiras a capital. En otros sitios que se celebra, bueno, en Canarias, por ejemplo. Ahora iremos a Canarias. ¿No vamos todavía? No, porque ahí, por ejemplo, en la provincia de Sevilla se celebran muchos sitios. Famosas son las fiestas de la Puebla de los Infantes, donde se baila la sandunga danza. Cantillana, muy famosa. Cantillana está al norte de Sevilla y se celebra una gran fiesta. Hoy están celebrando una gran fiesta en donde desde ayer que ya empezaron a prepararlo, bueno, pues se hacen diferentes hogueras acumulando troncos y muebles viejos, y luego lo que hacen es, bueno, pues una serie de rituales donde, bueno, pues evocan un poco, unen el ritual de la luz, el fuego, la hoguera, que bueno, a veces tienen problemas porque claro, la gente lo hacen por calles y claro, no quieren que lo pongan en su portal, entonces el problema que tienen ahora es a ver dónde hacen la hoguera, ¿no? Confeccionan un Judas, un monigote que luego queman también. Y lo queman ahora. Sí, fíjate, sí, se solía quemar en Semana Santa o, como en Bielva nos explicaban el otro día, no, sí, en Semana Santa, con lo de las máscaras, ¿no? Sí. En Semana Santa. Y es curioso que lo quemen ahora. Pues, bueno, lo llaman Judas en cuanto personaje maligno, que solía ser, pues eso, el recaudador de impuestos y tal, ¿no? Que iba por ahí por los pueblos. Pues bueno, el Judas. Bueno, la chiquillería, pues se pintarrajea con tizas, se burla un poco de los vecinos que pasan por la calle. A los transeúntes no avisados se les colgaba un lárgalo. ¿Sabes lo que es un lárgalo, Tono? Explícamelo. Pues mira, es un pequeño trozo de papel semejante a los monigotes que se colocan para el Día de los Inocentes. Y a la vez que se le colgaba, pues se le canta entre risotadas: ese que va ahí ha robado un queso y lleva la pringue en el pescuezo. Y bueno, luego hacen una chocolatada y hacen, bueno, pues van cantando diferentes tonadas y hasta que al final bailan la jeringonza, el baile de la jeringonza allí, en Cantillana. A Extremadura la vamos a dejar porque vamos a hablar luego de las purificas de Monroy. Sí. Y nos vamos a Tenerife. Cuéntanos algo de la fiesta que están haciendo hoy, si pues el tiempo se lo permite, porque vamos. Bueno, hoy es fiesta en Canarias, porque es la patrona de Canarias y de Tenerife. Pero, sin embargo, en Igueste de Candelaria, que es donde se apareció la Virgen a unos pastores, pues no celebran la Candelaria. Curiosamente celebran San Juan, celebran la Santísima Trinidad el segundo domingo de agosto y la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Pero como ya tienen la fiesta regional o de la comunidad autónoma, pues se conoce que no la celebran allí. Es en que el tienen pueblo. Dos. Tienen hoy como día de las candelas, de la Candelaria, y luego el 15 de agosto, que está vinculado a esa fiesta al día de su aparición. Por lo visto, la historia cuenta que se les apareció a los guanches, allí una imagen que les hacía indicaciones y luego, bueno, pues la trasladaron a esta imagen, la tenía allí el cacique de la tribu y luego, bueno, pues lo que hicieron es cuando llegaron los españoles a la isla y la conquistaron, pues lo que hicieron fue crearla un santuario. Se cree que esta imagen que encontraron los guanches, pues lo habían dejado algunos monjes que estaban cristianizando pues las islas, pues que llegaron a la isla y dejaron allí la imagen, y por eso la encontraron los guanches, y bueno, y luego pues se creó todo este ritual. Y por eso los canarios pues tienen la suerte de celebrar pues esta fiesta dos veces, el 2 de febrero hoy y el día 15 de agosto. Sí, hacen unas representaciones por allí de unos pastores. Bueno, bailan la danza de cintas. De cintas no falta nunca, danzas de como la que hemos escuchado, la danza de cintas en honor de la Virgen. Es curioso lo de la imagen, que por lo visto en 1826, esta imagen que hoy se venera, se perdió. Esta es una réplica de la que había entonces, porque hubo una tremenda inundación. Fíjate, se continúa como esto. Hoy. Esto, los ciclos de meteorológicos, ¿no? Y bueno, pues fue en 1526 cuando se edificó el santuario y bueno, pues en este año 1826 desapareció y posteriormente se encargó al imaginero oratavense Fernando Estévez pues la réplica de la Virgen, que fue coronada canónicamente el 13 de octubre de 1889. Tenemos por ahí una musiquilla, ¿verdad, Tono? Como no podía faltar, ¿verdad, de Rodri? Tenerife. Y claro, ¿qué vamos a oír? ¿Qué vamos a oír? Pues una Isa, que todo el mundo seguro que está deseando oír. Sí. Una Isa canaria y que habla de la Virgen de la Candelaria, e interpretada, como no puede ser de otra manera, por los sabandeños. Sí, está sacada de su disco Misa Sabandeña, pero ya vais a ver que no es la que estáis pensando. Vaya. Señor San Pedro, Guapa, Rodri. Sí, me ha gustado. Además, mira, nos ha apuntado una cosa que se nos está olvidando de decir. Que es la morenita. Que es una virgen negra. Por eso se cree que lo trajeron monjes de la zona de Cataluña o de Mallorca. Sí, yo la he visto. Y lo dejaron. La conoces, ¿verdad? Sí, sí. Yo también, que estuve allí de virgen novios. Que me estoy dando envidia. No llovió. Ha llovido estos días, pero entonces desde entonces llovió. También quiero contar, y nos da tiempo, lo retomaremos luego, que el tema de las virgen negras está muy relacionado con los templarios. Y eso es conveniente saberlo y hablarlo. Tono, nos vamos a otro sitio donde se hacen unas buenas celebraciones. Hoy se están haciendo unas buenas celebraciones, ¿qué es? Pues es en Extremadura. En Extremadura, sobre todo, son muy famosas las purificadas de Monroy. Pero no solamente en la localidad de Monroy se celebran esas purificadas. Son las, digamos, más famosas, pero también se celebran en Santiago del Campo, en Talaván y en Hinojal. ¿Y en qué consiste eso de las purificadas? Pues la historia de las purificadas comienza en 1889 al fundarse la fiesta de las candelas. Las purificadas entonces eran cuatro mujeres que en el año hubiesen tenido su primer niño y que al igual que la Virgen acudían al templo a purificarse y a ofrecer al niño. Cantaban las coplas, cuyo origen parece ser que se remonta al medievo. Coplas como estas que estamos oyendo en las voces e instrumentos del grupo extremeño Acetre. Uh-huh. De su disco Barrunto. Vamos a escucharles un poquito. Luego oiremos las purificadas más auténticas, como las hacen en el pueblo. Luego lo hablamos eso. Vamos a escuchar Acetre un poquito. Aparte de Monroy, que son las más famosas, también se celebran en Santiago del Campo, en Talabán. No me haces caso, Rodri, ya lo he dicho antes. ¿Ah, sí? Sí, hijo. Pues es que estaba pensando que precisamente ibas a poner la música cuando no iban a cantar, y digo, para rellenarlo. Bueno, comentarte que las purificadas llevan una ofrenda, que ahora es una rosca de piñonate, y antes eran frutos de la tierra, cereales, embutidos, huevos, huevos, quesos, etcétera, según las posibilidades del ofrente. Y después de la misa, pues se subastaban todos esos productos. Uh-huh. Desde hace ya más de un siglo, las purificadas son cuatro jóvenes del pueblo elegidas por la mayordoma de la cofradía de la Virgen del Rosario. Depende, ¿eh? En cada sitio varía el número. En Monroy. En Monroy son cuatro. En Monroy. Sí. Y la que mejor canta es la solista y lleva la pandereta. Y las otras dos llevan en un cesto una pareja de tórtolas o palomas. Pues como hemos visto antes, era la ofrenda que estaba obligada a pagar al templo la parida. Las roscas de piñonate son portadas por las personas que las han ofrecido o algún familiar, pudiendo ser hombre o mujer, es indistinto. Ese día se realiza una procesión alrededor de la iglesia con la Virgen, en la que tanto las cuatro jóvenes como que todos los que van, pues portan una vela encendida, la cual tienen que cuidar para que no se apague, pues sería señal de mala suerte para la agricultura. Uh-huh. Es este elemento, ya hemos comentado antes que ese elemento, ya decía, como has comentado antes, Santiago de la Vorágine, que era una forma de suplantar aquella práctica judía de la presentación en el templo y hacerla más cristiana. Y nos dice Santiago de la Vorágine que viendo el Papa Sergio lo difícil que resultaba apartarlos de semejantes prácticas, tomó la encomiable decisión de dar a la fiesta de las luces un sentido nuevo. Consintió que los cristianos tomaran parte en ellas, pero cambiando la intencionalidad que entre los paganos tenían, y dispuso que los cortejos luminosos que los romanos organizaban por aquellos días y habían hecho populares en todas las provincias del imperio, los fieles lo hicieran el 2 de febrero cada año, más en honor de la Madre de Cristo y en forma de procesiones y llevando en sus manos candelas previamente bendecidas. Esto es arrimar el asco a sus sardinas. Ya tiene la fiesta montada y lo que hacemos es cambiarle el nombre. Hay un libro también muy interesante que se me estaba olvidando decir, que es, se titula La rama dorada, de Fraser, que habla de todos estos rituales y tradiciones alrededor del fuego, del agua, etcétera, etcétera. Hemos tenido la suerte de poder contactar con una colaboradora, Juana María, que la, bueno, pues la pedimos a ver si nos podía enviar algún tema de las purificadas, porque ella tiene una bitácora en donde se habla de la, del folclore extremeño, de las jotas, los trajes, las letras de las canciones, y entre todo ello pues estaba Permite que la diga, ya que nos ha ayudado, que es folcloreextremeño.wordpress.com. Y ahí tenéis pues vídeos de las purificadas, se las ves cómo tienen que esperar a la puerta de la iglesia hasta que el cura, el sacerdote, las da permiso para entrar y seguir con los cánticos y todo. Está bastante bien si os queréis informar más sobre esta fiesta. Repítelo. folcloreextremeño.wordpress.com. Colgaremos un enlace desde nuestra bitácora. Bueno, pues un saludo si nos estás oyendo, Juana, y ella nos envió estas purificadas de Monroy cantadas por el grupo folclórico Renacer, en este caso de Badajoz. Danos licencia, Señor, para entrar en vuestra casa. Confesaremos tu nombre muy humildes a tus plantas. Confesaremos tu nombre muy humildes a tus plantas. En la ley de para entrar en el templo la ofrenda que acostumbraban era un cordero paloma con 5 ciclos de plata. Era un cordero paloma con 5 ciclos de plata. Alegre bonito, que sonido. Es impresionante, sí, sí, sí. Nos ha gustado, Juana. Mándanos más cosas de este cariz. Antiguamente la bendición de las candelas y rollos de cera amarilla se efectuaban en conjunto para cada familia, que realizaba así su provisión simbólica de luz para todo el año. Los miembros de la casa sostenían una vela por turno mientras efectuaban la señal de la cruz. Luego el jefe de la familia daba vueltas alrededor de cada uno llevando el cirio encendido en la mano. A continuación, dejaba caer 3 gotas de cera sobre el hombro izquierdo de los participantes y terminaba quemando 3 mechones de pelo de todos ellos. Después se recorría la casa, depositando 3 gotas de cera sobre cada cama. Se pasaba a los establos y se rociaba con cera las astas del ganado vacuno. Al resto de los animales se les impartía la bendición con la vela también. Luego, el cabo de cera sobrante se guardaba para ocasiones diversas en que hiciera falta su concurso mágico protector. Estos cirios o rollos de cera solían encenderse en caso de enfermedad, tanto si se trataba de un miembro de la familia como si el afectado era un animal, o bien cuando la tormenta amenazaba los campos y el ganado, en caso de plaga para personas y animales, como conjuro contra las brujas o contra alimañas dañinas, etc., utilizando en todos los casos fórmulas poco ortodoxas, tales como luz eterna, protégenos, vela bendita, a ti nos encomendamos, candelaria, flora, líbranos, mala hora, y otras parecidas. La fiesta de la Candelaria, según algunos estudiosos, pues vino a sustituir unas solemnidades paganas coincidentes en fechas, y se cree que la primera de ellas era de origen greco-romano, con raíces orientales, las Amburbale, y la segunda de origen celta, con raíces indoarias, el Involc. Bueno, habría que hablar mucho sobre estos dos tipos de fiesta, pero el tiempo se nos va. Se nos ha ido. No se nos ha ido. Se nos ha ido directamente, Rodri. Como veis, el tema de las candelas tiene sus luces, por cierto, y tiene también sus sombras. Sí, claro, por las velas. Es la segunda vez que tocamos el tema de las candelas. Ya lo hicimos, creo que fue en la tercera temporada, en el año 2005, que hicimos un programa titulado El ciclo festivo de febrero, porque empezaba con las candelas, seguía con San Blas, carnes tolendas, o sea, carnavales, uh-huh. Las águedas, uh-huh. qué gran fiesta las águedas. Ya lo dice la copla, los disantos de febrero, Santa Brígida el primero, el segundo el candelero y el tercero el gargantero. Antes que, por cierto, ¿no es patrón de los radioaficionados y todas esas cosas? ¿San Blas? Sí, por lo de la garganta y tal. ¿Quién es el patrón de la radio? San Miguel. ¿San Miguel? Sí, sí, portador de noticias. Ah, bueno, vale, vale. Pero este también podía ser, San Blas, que te proteja la garganta. Pues. Déjalo. Tamaño como una almendra, decía al principio, y toda la casa llena. Ah, ya, es verdad. Se había olvidado. ¿Cómo? Que suele afinar bastante. No ha estado muy fino. Nos dijo Noé que el caracol. Sí. Pero no se ha ganado el premio. Iba hilado, pero... Iba hilado, pero no iba hilado con esto. Lo que iba hilado de la adivinanza era con la fiesta, con las candelas. Ah. Tamaño como una almendra y toda la casa llena es la luz. Tamaño como una almendra y toda la casa llena. Ah, claro, claro, claro. Bueno, porque pues, es la altura de la luz de una vela. Sí, efectivamente. Eso es. Y tiene forma de almendra. ¡Jo, qué bonita! Pues es muy bonita esa adivinanza. Te dije que era difícil, ¿eh? No, es difícil, pero muy bonita. Sí, pero ahí se requiere mucha imaginación, mucha. La cual no tengo hoy. Yo, cuando lo leí, no lo acerté, ¿eh? Pero bueno, podía haberlo acertado. Me ha gustado mucho el simbolismo. Vale. Seguimos en Extremadura y nos vamos a despedir precisamente en Arroyo de la Luz. Uh-huh. En Arroyo de la Luz también se celebran las candelas, se procesiona alrededor de la iglesia, pues una imagen de la Virgen a la que se le coloca una vela en la mano. Si esta se apaga, pues ya sabes, mal fario. Malísima suerte. Luego, en el transcurso de la misa, las arroyanas hacen sus ofrendas, especialmente dulces y productos matanceros, que serán objetos de la correspondiente subasta. Finalizados estos actos, hombres y mujeres participan en corros y bailes tradicionales a los ritmos que manda la tamboretilla y el pandero. También se celebra en Extremadura, que no lo has dicho, en Castuera, situado en la comarca de La Serena, en Badajoz, que además allí los habitantes pasan el día en el campo con familiares o con amigos y comen regañás, es un pastel. En Andalucía hay también muchos tipos de regañás, y hablan de panes y de tortas y de roscas, en concreto en Castuera es un pastel. Y de Arroyo de la Luz vamos a escuchar un romance, que hace mucho que no oímos un romance. Ya. Y es un romance precioso, que es La muerte ocultada. Os cuento un poquito para que lo podáis seguir de qué va la historia. La historia es que viene el caballero de la guerra y viene herido. Y justo su mujer ha parido, perdón por el ripio, y él entra a visitarla a ver cómo está. Y para que no se preocupe la mujer y cuide bien al niño, pues no le dice lo grave que entra, y según sale de visitarla, se muere. Va y se muere. Pero antes le dice a la madre que no le diga nada a su mujer. Claro. Hay una serie de cosas que la mujer percibe, pero su suegra la engaña diciéndole que son otras cosas. Y luego tiene que ir a purificarse. Claro, y llega, cumple los 40 días. 40 días, por cierto, precepto. No hemos dicho que ya con sabes todo lo que hemos dicho, no lo hemos dicho. Que se cumplía los de los 40 días como práctica terapéutica. De hecho, en medicina, esos 40 días se llama puerperio. Ah, sí, sí, sí. Pues, luego algo tendría que ver, Tono. Hoy en día no se guarda ni no pasa absolutamente nada. Bueno. A lo que te voy. Total, que cuando va a misa de parida, después de esos 40 días, empieza a ver algo que no le cuadra, porque antes de ir a misa ella se arregla para salir toda lozana a la misa, pero, y le pregunta a la suegra qué traje se pone, y la suegra dice, ponte de negro que te va a ir bien. Mejor, te va a ir como mejor. Y ahí dice, yo de luto negro. Y bueno, mi no, don no Juan por ahí, no, vamos. Estás haciendo más que una sinopsis de la película, sí. No desveles bueno, más. Bueno, esto que lo escucha la gente. Ya está ahí, podemos leer. No, pero vamos a despedirnos. Es que luego se pierde uno en el romance. Vamos a despedirnos, Tono. Tono Reguera Menéndez. Nos vamos hasta el martes 16 de febrero, que volveremos en directo. Porque ya sabéis que este próximo martes habrá un programa en diferido de otras ediciones, y el domingo, este domingo, se repite de 11 a 12 este mismo programa. Y vamos a volver el martes 16 de febrero, ¿con qué, Tono? ¿Con qué pues vamos a volver? Como es lógico, como es martes de carnaval, sí. Con un programa que hemos titulado Carnes Tolindas. Vale, pues nos vemos en las Carnes Tolendas. O nos oímos, mejor dicho, efectivamente, en las Carnes Tolendas. Asistiremos al evento. Del martes. Noé, muchas gracias por tu control. Nos vemos. Y hasta siempre. Nos vemos en los bares. Hasta siempre, oyentes. Ya viene don Pedro de la guerra herido, y doña Teresa también ha parido, y doña Teresa también ha parido. Cúreme usted, madre, aquí está la herida para entrar a ver. La recién parida para entrar a ver, la recién parida. ¿Cómo va Teresa con tu primer parto? Bien me va don Pedro, que no viene malo. Bien me va don Pedro, que no viene malo. Acaba Teresa de dar tus razones, que me está esperando el rey en la corte, que me está esperando el rey en la corte. Acaba Teresa de dar tu palabra, que me está esperando el rey en la sala, que me está esperando el rey en la sala. Al salir del parto, ya don Pedro expira, se queda su madre triste y afligida, se queda su madre triste y afligida. Al salir del cuarto, don Pedro expiró, se queda su madre triste y con dolor, se queda su madre triste y con dolor. Dígame mi suegra, la mi siempre amiga, que es aquella bulla que hay en la cocina, que es aquella bulla que hay en la cocina. Por ti la mi alma, por ti la mi vida, que hay juegos de caña, porque estás parida, que hay juegos de caña, porque estás parida. Dígame mi suegra, a mi siempre amiga, y aquellas campanas, por quien las repican, aquellas campanas, por quien las repican. Por ti la mi alma, por ti la mi vida, que hay toro en la plaza, porque estás parida, que hay toro en la plaza, porque estás parida. Ya cumple Teresa los 40 días, y ella se prepara para ir a misa, y ella se prepara para ir a misa. me ponga, para ir a misa, que esa ya me ponga, para ir a misa. Las negras mi alma, las negras mi vida, las negras mi alma, que te convenía, las negras mi alma, que te convenía. Al entrar en la iglesia la gente decía, viudita honrada, viudita linda, viudita honrada, viudita linda. Dígame mi suegra, a mí siempre amiga, y aquellas palabras, ¿por quién las decía? Y aquellas palabras, ¿por quién las decía? Por ti la mi alma, por ti la mi vida, que don Pedro es muerto. Y no lo sabía, que don Pedro es muerto. Y tú no lo sabía. Si don Pedro es muerto y yo no lo sabía, cierre mis ventanas, corran la cortina, cierren mis ventanas, corran las cortinas. Yo me quedo dentro, triste y afligida, que quiero llorarle, que lo merecía, yo quiero llorarle, que lo merecía.